China, el gigante asiático. Es un país de milenarias tradiciones y gran territorio que desde su formación se ha visto fuertemente ligado al tema de las sociedades secretas. Estas comenzaron como agrupaciones de campesinos que se unieron para hacer frente a invasiones, plagas, epidemias y catástrofes naturales. En sus inicios fueron grupos de asistencia y de ayuda, pero con el tiempo se han transformado en cultos y sociedades que han traspasado al grueso social chino y han sido catapultadas en verdaderas leyendas. China y sus sociedades secretas. 45º canto del ritual. Thank you. 45º canto de Dark Ritual Podcast, señores. Bienvenidos, yo soy Zairanus. El día de hoy vamos a hablar acerca de las sociedades secretas de China. Un tema bastante complejo, ya que pues es fácil decir que hablemos de la sociedad del loto blanco, o la de los puños justos, o la de los 8 diagramas. Pero, el detalle es que pues no hay mucha información al respecto, señores. Realmente me ha sido difícil. Yo de hecho quería hablar exclusivamente de la sociedad del loto blanco y después ir investigando acerca de las demás, pero ha sido complejo, no he encontrado información suficiente. Así que opté por simplemente hablar de las sociedades secretas de China a grandes rasgos, ya que China tiene muchísimas. Hay historiadores que afirman hay más de 30 o 40 sociedades secretas. La gran mayoría de ellas pues tienen siglos de antigüedad. Así que pues echémosle un poco de sentido común. Fácil, bastante sin hablar de estas sociedades. Bueno, señores, pues fíjense que técnicamente estas sociedades comenzaron como conglomerados, como agrupaciones formadas dentro del pueblo chino. Como les mencioné hace un momento en la introducción, esto fue para hacer frente primeramente a las invasiones, ya que el extenso territorio de China pues se ha visto lleno de conflictos internos y externos. Tribus de Asia Central que quieren invadir, tribus de más abajo, de la parte de Taiwán, de la parte de Vietnam que suban a invadir, rencillas con algunas poblaciones de la India, rencillas internas. Entonces, básicamente los campesinos, el pueblo, el grueso social de China fue agrupándose, fue formando cúmulos, fue formando grupos que pretendían hacer frente a las invasiones. Después se convirtieron en alguna especie de grupos de ayuda, grupos de asistencia que ayudaban a otros poblados o al mismo poblado donde estaban para hacer frente también a algo mayor que las invasiones. Estamos hablando de catástrofes naturales, estamos hablando de epidemias, hablamos de plagas que diezmaban los cultivos. A pesar de que no hay muestras de interrelaciones entre las sociedades corporativas y premasónicas europeas con las sociedades chinas, pues técnicamente ambos vertientes derivaron de los mismos derroteros: palabras de paso, ritos secretos, iniciaciones, divisiones entre los afiliados en grados, en niveles o escalafones, si quieren verlo así, un cierto nivel de secretismo, relaciones con pues algunas ciencias como la metafísica, algunos signos o gestos distintivos también. Técnicamente no hay historiador serio que dude de la existencia de tales sociedades, aunque como les mencioné es bastante difícil pues hacer una reconstrucción a detalle de todas ellas, ya que muchos de los documentos se han encontrado pues cifrados o han sido destruidos. Cuando se sabe que está a punto de descubrirse algo, pues han sido destruidos. En esto tiene que ver mucho lo que pues burdamente podemos ver en películas o en series de televisión, esta situación de que, bueno, cuando una sociedad presiente que van a descubrir algo, que es lo que pasa, envían a alguien para destruir evidencias o para detener esta situación. Es lo que ha caracterizado mucho a las sociedades secretas de China. La mayoría de ellas se dice que están casi desde la formación del país mismo. Tienen inclusive miles de años de antigüedad. Así que, bueno, se dice inclusive que ha sido tanta la influencia que estas sociedades han tenido que se les relaciona con el éxito del Partido Comunista Chino. Esta situación con Mao Zedong también, pues, se dice que aún hasta la fecha son una sombra con poder dentro de China desde el siglo IX. Es imposible, señores, entender la historia, la extensa historia de China, si no se hace siguiendo la trayectoria de grandes sociedades secretas, como la Sociedad del Loto Blanco, la sociedad secreta más antigua y arraigada que hoy día sigue existiendo en China. Al igual que con muchas sociedades secretas, el origen de esta sociedad tiene una mezcla de historia y mito. Se dice que fue fundada por un monje budista hacia el año 380 y que en sus inicios apenas contó con 18 miembros. Se trataba de una sociedad de carácter ascético, cuyos miembros vestían túnicas grises y marchaban descalzos por los caminos. El distintivo que los caracterizaba era una flor de loto blanco, la cual lucían en la oreja. 700 años después, la sociedad se ha transformado en una red clandestina de carácter político y antiimperialista, empeñada en el derrocamiento de los emperadores Sung. Al producirse la invasión mongola, el Loto Blanco firmó la paz con ellos, pero pronto surgieron fricciones y la secta tuvo un papel importante en el aniquilamiento del poderío mongol y en la instauración de la dinastía Ming. Constituía una auténtica revolución campesina de carácter antiimperialista. A pesar de la victoria y como consecuencia del peso adquirido por la sociedad, el nuevo poder Ming la proscribió hacia el año 1358. Sin embargo, el Loto Blanco continuó sus actividades clandestinas, especialmente hacia el sur del país. Durante 300 años más, la Sociedad del Loto Blanco permaneció en el más estricto secreto. A pesar de que muchos creyeron que ya se había extinguido, lo más probable es que se mantuviese su influencia sobre las pequeñas comunidades campesinas, eludiendo adquirir protagonismo a nivel imperial y, sin duda alguna, creciendo en las sombras. Para 1760 dio muestras de mantener intacto su carácter revolucionario, intentando insurrecciones en varias zonas contra el emperador Qianlong, las cuales fracasaron y supusieron la ejecución sumaria para sus distintos dirigentes. Pero a este siguieron otros intentos que consolidaron el control de amplias zonas de la vasta China. En 1807 era evidente que el sur del país estaba totalmente en sus manos y esto amenazaba gravemente el poder imperial. El intento de las autoridades por cortar la influencia de la sociedad tuvo como respuesta la condena a muerte del emperador, quien tras haber sobrevivido a dos atentados, fue asesinado en la llamada Ciudad Prohibida. Un cocinero manchú, miembro secreto de la Sociedad del Loto Blanco, fue el ejecutor. El verdugo imperial acabó por sufrir la tortura de las mil cuchilladas, de reputada crueldad, por supuesto. Dos años después, 300 miembros de la sociedad asaltaron el Palacio Imperial y nuevamente la dinastía se salvó de puro milagro. Los supervivientes, todos, fueron torturados hasta su muerte. A partir de ese momento, y ante el aparente vacío dejado por el loto blanco, que una vez más regresó a la más absoluta clandestinidad, las diversas sociedades secretas de China proliferaron por doquier. Nombres como la Sociedad de las Cejas Blancas, los Ocho Diagramas, la Sociedad de la Divina Madre, los Nubes Blancas y los Fanáticos Blancos protagonizaron distintas conspiraciones, estableciendo puntales poderes paralelos. Estas sociedades tenían su origen en jerarquías locales del mismísimo Loto Blanco, al que sustituyeron a lo largo del siglo XIX. Para 1900, varios de estos grupos se fusionaron y adoptaron el nombre de la Sociedad de los Puñetazos Justos, o también de los Puños Justos, que los occidentales conocieron comúnmente como la Sociedad de los Boxers. Su intención era la de preservar las tradiciones y las costumbres locales ante la creciente influencia occidental. Esto transformó a los Boxers en una secta más bien de carácter xenófobo y antioccidental. Creían en su invulnerabilidad y superioridad ante los occidentales, y no fue sino hasta muy avanzadas las hostilidades cuando comprendieron que las balas penetraban en su piel y que destrozaban sus cuerpos. Su nombre procedía de los gestos que realizaban en el curso de sus cultos y diversos rituales. La Tríada, también conocida como la Liga o la Sociedad Hung, o también como la Sociedad del Cielo, la Tierra y el Hombre. Una de las sociedades secretas más poderosas a finales del siglo XIX. Diversas historias y leyendas se entrelazan a partir de esta gran sociedad secreta. Esta sociedad empleaba todos los medios a su alcance para conseguir un solo objetivo: derrocar a la dinastía Manchú de los Qing y restaurar a la dinastía Ming. No se remediaba en medios humanos o materiales para tramar todo tipo de acciones contra los habitantes de la ciudad prohibida. Desde espías hasta afamados luchadores de artes marciales constituían el grueso de sus tropas. Numerosas escuelas de artes marciales formaban parte de esta sociedad secreta a través de los principales maestros o creadores del estilo. Estilos como el Choi Li Foot Kung Gar o Hougar usaban determinadas claves para identificarse como componentes de la Liga Hung ante otras escuelas. Más concretamente, en Choi Li Foot se encuentran unos sonidos que se emiten en determinado momento de la forma que lo identifican como un estilo perteneciente a la Hung. De todos modos, no todas las escuelas de artes marciales servían a esta sociedad. Es muy probable que alguno de estos estilos se creara con un objetivo puramente revolucionario, por ejemplo el Hougar. Este estilo se creó con el único propósito para ser lo más efectivo posible durante la revolución de los boxers, o bien que algún destacado miembro del estilo formara parte de la tríada, como es el caso de Chang Heung, creador del Choi Li Foot. La tríada estaba dividida en varias ramas, las cuales estaban esparcidas por los principales puntos de China, allá donde los valores revolucionarios de la Liga Hong pudieran cuajar de manera coherente. Las principales ramas en el sur de China fueron la Sociedad de las Tres Armonías o San He Hui, que fue una de las más populares. También la Sociedad del Cielo y la Tierra, o Tian Ti Hui, y la Sociedad San Tien Hui, mejor conocida como la Sociedad de los Tres Puntos. A partir de estas ramificaciones, se originaron otros cientos de ramas que con el tiempo llegaron incluso más allá del mar de China, a lugares como Malasia o inclusive San Francisco. Hoy día es bien sabido que uno de los problemas más acuciantes de la sociedad gringa son las bandas organizadas, donde antes gobernaban las mafias italianas, ahora han tomado el relevo las organizaciones asiáticas, así como las mafias rusa o mafias con raíces religiosas como los cristianos ortodoxos o los seguidores de Alá, y por supuesto, las poderosas mafias chinas. Producciones cinematográficas como Chinatown, protagonizada por Mickey Rourke, escenifican el problema de estas organizaciones que en un principio tenían un componente revolucionario, el cual era derrocar a los Qing y restaurar a los Ming, y que ahora son organizaciones dedicadas a otras actividades para nada revolucionarias como el comercio de drogas, armas, la extorsión, el juego ilegal, entre otras cosas. Pero ¿cómo pudo desembocar esta sociedad en una mafia? Parte de la explicación vendría por el hecho de que al ser derrocada la dinastía, parte del objetivo se vería cumplido con la creación del Kuomintang por Chiang Kai-shek y el Dr. Sun Yat-sen, más tarde la Revolución Comunista. El pueblo chino recupera su identidad nacional. En cambio, las tríadas siguen teniendo miembros fuertemente motivados que enfocan sus esfuerzos a enriquecerse rápidamente. Este efecto es muy similar a lo que sucede en países centroamericanos, cuando los grupos revolucionarios que luchaban contra el gobierno imperante han dejado esta lucha armada y muchos de sus miembros no han encontrado un lugar en una sociedad ya pacificada, convirtiéndose de esta forma en bandidos, delincuentes, etc. Yeah. Resulta evidente que las sociedades secretas chinas tienen su equivalente occidental en la francmasonería, el carbonarismo y la magia. Al igual que el grueso de la francmasonería, las sectas chinas impulsaron y tuvieron un papel destacado en las revoluciones democráticas y nacionalistas, derrocando monarquías absolutas y abriendo la brecha a regímenes más liberales. La fragilidad de la burguesía china, unido a la invasión japonesa y la estructura rural de la sociedad, hicieron que el Kuomintang no pudiera consolidar su poder y que las fuerzas campesinas organizadas en torno al PCCH terminaran imponiéndose. En este proceso, algunos de los hombres que participaron en las actividades del Kuomintang en los primeros tiempos pasaron al Partido Comunista, y entre ese contingente figuraban miembros de diversas sociedades secretas antes aludidas. En los partidos comunistas occidentales se produjeron fenómenos de carácter análogo, especialmente en el PFC entre los años 1919 y 1922. Durante unos años mantuvieron una doble militancia. Finalmente, el Tercer Congreso de la Internacional Comunista declaró incompatibles tales filiaciones. La masonería occidental tuvo en China una implantación que venía de antes. Las primeras logias fueron establecidas por los ingleses en 1767, y 80 años después, la Gran Logia de Londres autorizaba la creación de una Gran Logia Provincial China, esta con dos secciones, para los sectores norte y sur del país. Antes de la guerra chino-japonesa existieron en la totalidad del país no menos de 40 logias pertenecientes a distintas obediencias, desde el rito escocés hasta dependientes de la Logia Tres Globos de Berlín, pasando por centros subsidiarios de los grandes orientes de Francia, Filadelfia y Filipinas. Los distintos avatares de la política china hicieron desaparecer las logias del continente. Los supervivientes sufrieron todo tipo de vicisitudes. Quienes no se integraron en el partido huyeron a la República de Formosa. Allí constituyeron hacia 1949 una gran logia de la que a principios de los años 90 dependían 9 logias más. Otro sector de emigración china radicó en Hong Kong, en donde en nuestros días trabajan 20 talleres masónicos. Oh. Y bueno, señores, de esta manera llegamos al final de este 45º canto de Dark Ritual Podcast, China y sus sociedades secretas. Bastante resumido, admito que está bastante resumida la información. No encontré mucha información verosímil, alguna otra pues estaba desde mal redactada hasta pues me daba la impresión de haber sido escrita por una persona que solo estaba haciendo suposiciones. Lamentablemente estas sociedades secretas son las que guardan el mayor secretismo. De alguna forma, de los francmasones, de los rosacruces, de Skull and Bones, podemos denotar que hay fugas de información. En las sociedades secretas chinas es más difícil, mucho más difícil, ya que si nos ponemos a razonar lo que les estuve explicando, pues hay un mayor nivel de compromiso. Son sociedades que nacieron en el seno de grupos de campesinos que de alguna manera estaban olvidados por su gobierno, poblaciones enteras que se unieron para ayudarse mutuamente. Esto, pues, volvemos a mencionar, esto denota un nivel de compromiso mucho mayor. De alguna forma, las otras sociedades secretas podríamos decir que se pervirtieron más rápidamente, ya que China siempre ha tenido una historia difícil: invasiones, catástrofes, más invasiones, más catástrofes, regímenes autoritarios, guerras internas. Es larga la lista de vicisitudes que ha tenido este gran país, este enorme país, territorialmente hablando. Y bueno, traté de mencionar a las más importantes. Yo sé que, bueno, me van a decir que ¿cómo estoy tan seguro de que sean las sociedades más importantes? Básicamente la del Loto Blanco es la más importante dentro de la historia de China. Yo diría que le sigue la Logia Hung y sus diversas ramificaciones, las diversas triadas que han nacido de esta. Obviamente la de los puñetazos justos o los boxers era evidente que lo tenía que mencionar. Y bueno, hay muchas sociedades secretas, señores. Leí en un artículo que se estimaba, inclusive el mismo gobierno chino nada más está haciendo estimaciones de que hay alrededor de 300 sociedades o logias que no tienen que ver con los masones, o sea, básicamente sociedades secretas chinas actualmente en el país. Pero por lo mismo que les estuve platicando, podemos decir que estas sociedades pudieron ser o pueden ser derivaciones de otras, pudieran ser, como es el caso de la triada, diversas ramificaciones de sociedades más grandes. Inclusive podrían ser, pues, más bien grupos o sectas que están retomando el carácter sincrético, el carácter filosófico, ideológico de grandes sociedades secretas del pasado. Es algo muy difícil debido a la lejanía de nuestro país con el continente chino, determinar realmente cuántas logias existen, determinar cuántas desaparecieron y cuántas se han reconstruido, ya que tras esta situación con Mao, se puede decir que Mao mismo, al igual, algo similar a lo que pasó con los nazis, comenzó a prohibir, comenzó a inclusive perseguir a algunas sociedades, sobre todo, y para no variar, a sociedades que tenían que ver con el legado del Loto Blanco. No se sabe realmente si han logrado reconstruirse muchas de estas. Y como lo mencionamos, de parte de la cuestión de la triada, no se sabe realmente cuántas de las mafias que actualmente existen en China sean derivados de sociedades chinas, sociedades secretas. Pero bueno, es algo complejo, como les mencioné al principio del programa, del podcast. Es algo complejo esto de la situación de las sociedades secretas de China. Pero bueno, una disculpa por la tardanza. Tuve que volver a grabar el podcast. Tuve que volver a buscar la información, volver a buscar las bandas, porque tuve un problema con mi PC. Ya tenía todo, pues, grabado, pero se me descompuso el disco duro y perdí todo esto. Así que este quizás sea el canto que he hecho más al vapor. Lo preparé en 2 días. Difícil hacerlo, pero bueno, más adelante en los otros cantos, a ver qué manejamos. Como siempre, nunca les digo, porque yo también no sé, señores, no sé qué sea lo que vaya a manejar, no sé qué tema se me vaya a ocurrir. Ya se están acostumbrando algunos de ustedes y les agradezco la paciencia y el empeño que ponen para escuchar este humilde trabajo. Bueno, señores, sin más, es tiempo de dar por terminado este canto de Dark Ritual Podcast. Mandamos un saludo a toda la gente que nos ha apoyado. Por ahí, déjenme ver, el señor Wismar Pulido de Brantia y Lithopedion nos ha seguido fielmente, nos ha apoyado incondicionalmente. Muchísimas gracias también al señor Alexander Malven hasta Perú, al buen Milton Bafomet Méndez, al señor Ñarok, que también me he dado cuenta que escucha este podcast, y a todos los que hacen posible Dark Ritual Podcast. Un saludo y un agradecimiento a Nonamoris Radio, donde ahora está transmitiéndose el programa, bueno, actualmente ya se transmite el programa de Dark Ritual en esa estación. También un saludo a Mutilador, a las radios que nos han apoyado, a Metal Asylum, a The Cave, que ya no sé qué ha pasado con The Cave. También a la MOB, creo que no nos ayuda, han apoyado, pero qué diablos, un saludo. A metalazteca.org y al Horncast de Azael, un saludo. Y bueno, señores, es hora de despedirnos, de retirarnos. Hasta el próximo Dark Ritual. Yo fui Zairenos, esto fue Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.